siempre. Siempre. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ayúdanos a seguir armando nuestro playlist de la tarde, pidiendo tus canciones en el 251-7535 y en nuestro WhatsApp 301-286-5114. La FM 106.9 Medellín. 4 de la tarde y 18 minutos. Bienvenidos a la última hora de la Rocola FM. A las 5 de la tarde tendremos Los Originales con Jaime Sánchez Cristo a la cabeza en la número uno de los clásicos, para que los acompañe en la hora de regreso con Los Originales. El Clásico Herrera y Annie Prix están junto a mí en esta tarde del miércoles 17 de junio. Clásico, ¿cómo va todo? Por ahí tengo algunos comentarios, no sé si son los mismos que usted tiene a través de nuestra cuenta oficial en Instagram sobre el Classic Quiz. Classic Quiz musical. Por ahora... Lo primero que tienes que hacer, Drick, es descolgar un momentico la línea, porque ya va a llamar Cristian, por favor. Listo, ya, aquí la acabo de descolgar, por si va a llamar Cristian. Eso, ya él te va a llamar, porque esto está muy bacano, ya está totalmente listo nuestro estupendo quiz de hoy. ¿Qué quiz de hoy el que tenemos definitivamente, Dani, no? Totalmente, y por aquí en Facebook... Vamos a ver si ya tenemos a nuestros oyentes por ahí conectados diciéndonos cuáles son las canciones que alcanzaron a identificar. Yo, por ejemplo, encontré a Sultans of Sweet. También tengo por aquí a Love Me Fool. Love Song. Ay, Dios mío. Vamos a ver quiénes están por aquí conectados con el Classic Quiz. Este internet está un poquito lento en este momento, vamos a ver. Te ayudamos. Llego yo, tranquila. Gates y Sasa, listo. Sultans of Swing es la primera, en la segunda Loveful, en la tercera Love Song, en la cuarta Call Me, en la quinta The Beds Are Burning, en la sexta Beat It, en la séptima Girl Love It's True, en la octava está Africa y en la novena Are You Ready. ¿Estamos sí, listos? Sí, estamos listos. Listo. Y por aquí estamos listos con Cristian Rodríguez. Cristian. Cristian. Cristian. Cristian está en las calles, yo creo, clásico. Cristian. Cristian. Ponle el retorno. ¿Eh? Ya, lo puse clásico. No, se nos fue Cristian. No, ya vengo. Cristian. Que ya viene. Bueno, un abrazo. Vamos a continuar con música. Vamos a cuadrar con Cristian Rodríguez para conversar con él. El Minutitos Clásico. ¿Refrescamos otra vez el Classic Quiz o tiene por ahí comentarios pero para leer? Antes tengo por aquí a gente que está muy conectada con el quiz y sobre todo en Instagram, amigo. Ahí está Gigi Alzate que dice Tare Stretch, dice por aquí The Cardigans con Loveful, Love Song con The Cure, Call Me the Blonde, Midnight Oil, Beds Are Burning, Beat It de Michael Jackson, 7 Milli Vanilli con Girl You Know It's True y África de Toto. Por aquí tenemos también a Gerson Rizaza. Aquí está Sultan Swing, dice que Loveful también, Call Me, Beds Are Burning, Beat It, Girl You Know It's True, África, Are You Ready y Maldito Autocorrector, dice por aquí. Bueno, es clásico. Monsalve.35, lo mejor en música, siempre con el corazón de los paisas. Y le tengo, porque en Twitter tengo a alguien, por favor. Sí, señor. En Twitter, hermano. Ahí está, por ejemplo, Elkin y Sasa. Nos dice, Sultan of Swing, Loveful, Love Song, Call Me, The Beds Are Burning, Beat It, Girl You Know It's True, Africa, Are You Ready? Y nos dice, Maldito Autocorrector. Bueno, clásico, ahí está Cristian, ahora sí, Cristian Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. Cristian Rodríguez es un fenómeno que hemos tenido la oportunidad de ver en algunos eventos de la FM con la banda Spirocor Clásico. Ani y oyentes de la FM. Ay, sí, me encanta. Tiene una energía. Es un tremendo, sobre todo porque lo que hace con su estupendo instrumento lo hace supremamente bien. El hombre es el rey del violonchelo. Coge ese chelo y no solamente toca diferentes ritmos musicales, sino que también cuando lo hace con la FM toca ritmos también bastante clásicos. Metallica, Lambada, en fin, una cantidad de canciones también que hacen parte de los clásicos y precisamente está con nosotros. Cristian, ¿cómo va Spirocor para esta pandemia, hermano? Estamos muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, en esta pandemia hemos decidido innovar en cuanto a las presentaciones musicales. Spirocor. Bueno, cuénteme cómo han innovado ustedes. Ya los hemos visto en los diferentes eventos, los hemos visto hasta tocando en Junín, en el centro, en San Diego, en una cantidad de sitios. Y esta vez, ¿cómo lo están haciendo ustedes a través de las redes? Cuéntenos. Bueno, nosotros estamos tratando de defender las presentaciones musicales en presenciales. O sea, porque nosotros entendemos de que la conexión entre el público y los músicos debe ser presencial. Entonces, para ello hemos creado unos conciertos que hemos denominado inteligentes. A través de auriculares, el público oye nuestra presentación musical. O sea, son conciertos silenciosos. Y tienen todas las normas de distanciamiento social y de bioseguridad. Ah, bueno, entonces estamos listos con eso. ¿Y cuándo empezaron con eso? Nosotros empezamos con los conciertos inteligentes durante la pandemia. Es una propuesta innovadora que busca que los conciertos se sigan haciendo de manera presencial, pero asegurándole al público su seguridad en cuanto a lo de la salud con esto del virus que está circulando por ahí. Bueno, a propósito, ¿ustedes tienen al menos una muestra en video de estos conciertos inteligentes? Claro que sí. En YouTube ustedes pueden encontrar conciertos inteligentes de Pirocor. Colocan conciertos inteligentes y encuentran varias entrevistas que ya nos han hecho y encuentran los videos donde se puede ver exactamente cómo se realizan este tipo de eventos que son, como les había dicho, presenciales. Espirocor, redes sociales. Redes sociales, nos encuentran en todas las redes sociales como Espirocor, sin E y con K. O pueden encontrarme en el siguiente número celular, el de WhatsApp. Adelante. Ok, listo. 317-454-5567. Vuelve a repetir. 317-454-5567. Si tienen alguna duda con el nombre, me escriben a ese WhatsApp y yo les mando el nombre para que nos encuentren en todas las redes sociales más fácil. A ver, por aquí yo ya me metí a Instagram a ver cómo es la movida y me parece fantástico porque ellos están afuera en la calle tocando con sus audífonos y me imagino que le pasan una serie de audífonos también a los oyentes, pues a las personas que van a ver a escuchar su concierto. Esos audífonos están ahí regados, pues, por, me imagino que alcohol para protegerlos también. Y la gente puede escuchar ese concierto desde sus casas, ¿hola? Así estén bien lejos. Es bastante interesante. Hola. Sí, es bastante interesante. Lo que pasa es que lo pueden hacer a través de las redes sociales, como lo decía Ani, precisamente. Hey, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Ok, gracias a ustedes por la invitación y se les agradece. Vamos es con toda, con esos conciertos inteligentes. Ok. Bueno, mi hermano, muchas gracias. En una presentación de Línea Estética, volvimos con descuentos increíbles, 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes. Válido hasta el 20 de junio, muchachos. Pídelo ya a domicilio en el 322-2426 o en redes sociales en www.lineaestetica.co. Línea Estética te presenta la música de los New Kids on the Block. All right.

del Classic Quiz musical que tenemos el día de hoy para todos los oyentes de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. En esto hay que ser muy rápidos, clásico, como un vaquero, claro, en el oeste salvaje. Sí, señor. Larry.monsalve35 dice que lo mejor es música, siempre en el corazón de los paisas. Luzmi Tangarife, hola chicos. Sultan of Sin, Love Pool, Love Song, Call Me, Bedside Burning, Beat It, Don't You Forget My Number, Africa, Are You Ready, Gigi Alzate. Si no estoy mal, la última es de ACDC, pero no recuerdo el nombre. Listo. Marcela Gil, buenas tardes a todos en la mesa de trabajo. Para mí, definitivamente, The Cardigans, The Cure, Michael Jackson, Milli Vanilli, Toto, Blondie, ACDC, Dire Straits. Mucha gente que está participando en nuestro retro quiz. ¡Qué buen retro quiz tenemos hoy, Drick! Sí, señor, vamos a escucharlo otra vez. Venimos con un par de canciones, señor. Y... de una. Hacemos el ejercicio con usted, clásico, para que los oyentes sepan cuáles son las canciones que hacen parte del Classic Quiz. Escúchenlo y ya viene la banda Yes en la FM. Shake yourself. FM. Siempre. Siempre. FM en el 2020. La número uno de los clásicos. Estaba Survivor en AFM 447 clásico. Vamos a darle la respuesta a los oyentes de la AFM del Classic Quiz. Señor. Del Classic Quiz, usted va a ser como siempre mentalmente rápido y va a responder sobre la marcha cada canción que hace parte del Classic Quiz. ¿Le parece? Hombre, me parece perfecto, Drick. Listo. Vamos entonces, antes de irnos a la pausa, a escuchar el Classic Quiz y las respuestas rápidas y certeras del clásico Herrera, como si fuera un vaquero del oeste salvaje. Sultan of Swing. Ahí tenemos a Love Fool. Love Song de The Cure. Call Me the Blondie. The Beds Are Burning. Las camas están ardiendo. Beat It de Michael Jackson. Girl, You Know It's True, Milli Vanilli. África de Toto. África de Toto. Eso es, muy bien. Y Are You Ready de AC/DC. Muy bien, clásico. Se ha ganado usted la admiración y el respeto de los oyentes de la FM. 448 clásico, un abrazo y a vinos originales.